Pasamos a asuntos de la Alcaldía Presidencia, que en este punto me gustaría dar cuenta de lo que hoy se han hecho eco todos los medios, pero bueno, lo que publican los medios no siempre es verdad. Entonces, me gustaría que el Pleno tuviera conocimiento de las últimas resoluciones adoptadas por la Junta de Gobierno local. El pasado, ustedes saben que el Plan General se aprueba el 29 de julio de 2014 y entra en vigor definitivamente el 17 de diciembre de 2014. A partir de ahí se ha empezado a trabajar en los procesos que tenemos. Diciembre de 2014, si no recuerdo mal. Se aprueba en julio y entra en vigor, creo recordar, en diciembre de 2014. Si la secretaria no me dice nada contrario, creo que así. Bueno, pues a partir de ahí saben que el ayuntamiento procede a la contratación del equipo redactor para que ayude y colabore con los servicios técnicos municipales, sobre todo en la elaboración de los informes y mediciones de los procesos que están judicializados. Ustedes saben que contamos con 18 instalaciones hoteleras cuyas licencias están anuladas por sentencia judicial. En la pasada Junta de Gobierno, celebrada el viernes pasado, se acordó, primero, la concesión de la... Perdón, el 22 de octubre de 2015, el 22 de octubre de 2015, se acordó la concesión de la licencia de derribo de la vivienda y almacén que ocupaban la zona verde pública municipal, según el Plan General actual Parque Urbano, existente entre los antiguos Plan Parcial Castillo del Águila y Plan Parcial Playa Blanca, a instancia de la Junta de Compensación Castillo del Águila y de conformidad con lo establecido en el convenio suscrito con Yudaya y habiendo presentado ya el proyecto de urbanización complementario cuya licencia no ha sido otorgada. Segundo, en sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Gobierno el pasado día 22 de enero de 2016, se acordó la imposibilidad de legalización de la instalación turística ubicada en la parcela E del antiguo Plan Parcial Costa Papagayo, al que conocemos como Sonbow, conforme a los informes técnicos y jurídicos emitidos, dado que la edición no se ajusta a las determinaciones establecidas por el Plan General de Ordenación Urbana del municipio. Acordándose, además, la reposición de la realidad física alterada y ordenando la demolición total del edificio o parcial de la parte de la edificación incompatible con la ordenación en el plazo máximo de 2 meses desde la recepción de la notificación de dicho acuerdo. Por otro lado, se está cumpliendo con los requerimientos remitidos por este ayuntamiento por parte de los tribunales respecto a las ejecuciones de sentencia de los inmuebles con licencia anulada, habiéndose requerido ya a todos los propietarios de los inmuebles afectados la documentación necesaria para poder culminar con el proceso de ejecución de sentencia y dar cumplida respuesta a las actuaciones requeridas por los tribunales. Decir que en el caso concreto, esta edificación triplicaba la edificabilidad de conformidad con la normativa vigente al momento de concederse la licencia como de conformidad con el actual planeamiento. Decir también que en la misma Junta de Gobierno, el día 22 de enero de 2016, también se llevó otra instalación, la del Rubicón Palace, perteneciente a la cadena H10, y no se le pudo conceder la licencia porque está a falta de la constitución del aval para terminar la infraestructura que circunda al hotel y verificar la autorización turística cuyo trámite hemos solicitado al Cabildo y no nos ha respondido. Una vez tengamos esos dos extremos culminados, el edificio cumple urbanísticamente, es decir, urbanísticamente este hotel le sobra edificabilidad, es decir, no tiene ningún problema ni de conformidad con el plan vigente en el momento de otorgarse la licencia ni en el momento actual. Vamos a ver, con respecto al Sombou, el ayuntamiento, si bien es verdad que ha requerido a todos y cada uno de las instalaciones con licencia anulada, en este caso concreto se presentaron unos planos. Esa documentación no era suficiente, se solicitó que se complementara. A ese segundo requerimiento no se atendió y, por lo tanto, en este caso hemos actuado de oficio. Es decir, ha sido la arquitecta municipal, con el apoyo de externo del redactor del plan, quienes han procedido a la medición del edificio y, al detectar el incumplimiento, pues ha procedido a responder y a cumplir con los requerimientos judiciales. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta que hacer al respecto? Los expedientes están a su disposición. Cualquier cosa, cuenta con los informes positivos, técnicos y jurídicos. Y cualquier duda que quieran consultar al respecto, pues están a su disposición. Y no obstante, del resto de los procedimientos que nos quedan pendientes, daremos también cumplida cuenta a este pleno.